bailando, bailando. Yo soy feliz. ¿Y vos? ¡Escúchenos! Sí. Deja las quejas atrás, la vida es corta. Con alegría asume el reto que más te importa. Sabiendo ser feliz, dejando ser feliz. No habría tristeza ni pesimismo, podrías sonreír. Baila en la calle y cosas bellas. Grítale al mundo, yo soy feliz. Soy feliz, soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. Bueno, soy feliz, soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. Bueno, que lo dije. El agradecimiento a Ricardo Montaner. Eso, no. Y a Tinelli, ni hablar. Se baila. Bailando. ¿A dónde vas, muchacha, con esta cara triste? Deja el despecho que por muchacha que conociste. Sonríe un poco más, muestre los dientes. Ven a la esquina que la parranda está caliente. Baila en la calle, di cosas bellas. Grítale al mundo, yo soy feliz. ¡Hey! Soy feliz, soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. Bueno, soy feliz, soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. Bueno, con la fiesta se baila, loco. Bueno, me ayudan con la palma, chicos. Vamos, vamos, vamos. Soy feliz, soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. Bueno, soy feliz, soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. Bueno, soy feliz, soy feliz. Vamos que la vida es una, vamos que la vida es una fiesta. Vamos que esto sigue, levante la palma. Vamos, vamos, vamos, vamos.